hojas que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas tan amargas. Ven conmigo y disfruta mi querer. Ven a mí, mi amor, ni luz se va a gozar mi cariño.